La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo desde acá, desde la Uniradio en la FIC o ex-LICOM, como quieran decirle, en la 89.1 FM. Bueno, vamos a arrancar un nuevo programa. Primero que nada, saludar a toda la audiencia, saludar a Diego Varela que nos está esperando, mandar un saludo a todos los miembros y colegas de esta radio, de la Uniradio, que tuvimos un plenario exquisito el martes pasado. Vamos a seguir. Un poco vamos a comentar lo que tuvimos vamos a tener en el programa del día de hoy. Vamos a estar reseñando una serie. Esa serie va a ser The Strain, que The Strain es una serie que está todavía en continuación. Es nueva, tiene 6 capítulos recién emitidos. Vamos a andar comentando un poco la reseña de esta serie en este primer bloque. Después, vamos a estar hablando de premiaciones, de premios. Este fin de semana son los Emmy. Los premios más importantes en la industria de la televisión. Vamos a estar comentando un poco con los demás miembros del programa. Y también vamos a estar hablando un poco sobre los Emmy Awards, que bueno, hemos hablado un poco sobre esos premios también en algunos años anteriores, donde bueno, son las premiaciones a los juegos, por decirlo en cierto modo, y a las editoriales que se encargan de los juegos de mesa, rol, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente antes que nada vamos a decir las vías de comunicación. El teléfono de la Uniradio es el 2623. El 12-23-4453, ahora sí. Donde, bueno, pueden comunicarse con nosotros desde acá, desde la facultad. Después nuestro Facebook es Universo Alternativo. Nuestro Twitter es @uni-alternativo. Y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Y bueno, ya de paso también pasamos el Twitter de la Uniradio, que es @uniradiovelar, así como escuchan. Y bueno, ahí pueden darle follow y seguir interactuando y seguir la grilla de programación de esta radio. Sin nada más que decir, vamos a ir con un poco de música y arrancamos el programa del día de hoy. I know the more I like to let it go. Hey. less I'm no more, I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Muy bien, lo que estábamos escuchando de fondo es parte de un tema de los Red Hot Chili Peppers, de Snow Way Home, como, o como se llame. Y bueno, vamos a arrancar el programa, el primer bloque del día de hoy, pero antes que nada, saludar a Juan, que ya está con nosotros en cabina. Muy buenas noches, sí, no, hace tardes, pero no, es de noche. Y bueno, yo le estaba comentando a Juan, fuera de cabina, que vamos a estar hablando de The Strain. Que The Strain, bueno, es una serie que, como estamos comentando en el arranque del programa, es una serie que se está emitiendo, va 6 capítulos. El domingo saldría el séptimo, va a tener 13 capítulos esta primera temporada, ya está confirmada una segunda. Es transmitida en FX, en el canal FX de Estados Unidos. Que bueno, no es tan paralelo con el latinoamericano. Obviamente, y eso es, lamentablemente es una macana. Que bueno, FX tiene una situación media... como que pasa series más adultas, por decirlo en cierto modo, lo que pasa Fox. Podemos encontrar Justify, que Justify es una serie que tiene mucho... Es muy buena. Y también, bueno, uno de los caballitos... Que acá la pasan en Space. Mirá, eso no lo sabía. Crossbones, ahora me hiciste acordar, la van a empezar a pasar en el Space también, la de John Malkovich haciendo sí. De Barba Negra. Otro de los caballitos de batalla de FX es Son of Anarchy, una serie que tenemos pendiente de reseñar en este programa, que arranca su última temporada y bueno, también es uno de los caballos de batalla más importantes de toda esa de ese canal. Y bueno, ya hay que buscar nuevos elementos. Y bueno, uno de estos elementos fue The Strain. ¿Qué The Strain? Nace en realidad como un libro, una trilogía de libros, denominada La Trilogía de la Oscuridad, que fue escrita por un señor que tal vez saquen de nombre, Guillermo del Toro. Ya hemos hablado bastantes veces de lo hemos mencionado una vez, alguna película, fanático, la sala hermosa que tiene en su casa, o sea. Y Chuck Hogan, es el escritor de el libro Prince of Thieves, que después se hizo con una película en el 2000 protagonizada por Ben Affleck, que se llama The Town, que se disfrazan de monjas, si no me equivoco, para... creo que era robar un banco o algo así, no me acuerdo. Bueno, Hogan y Del Toro escriben esta trilogía, dado que bueno, en el momento que Del Toro quiere presentar la idea de The Strain a las cadenas la televisión, no hubo interés. Entonces, por lo tanto, Del Toro lo escribió como un libro. Los libros no he tenido la posibilidad de leerlos. Ahora te digo bien cómo, los nombres de los libros, porque ahora no me acuerdo cómo son. Pero por lo que dicen, claro, se nota mucho igual que la estructura de la escritura de los libros es muy seria. Entonces, bueno, está como que eso capaz que no juega mucho dentro de un libro, pero bueno. Pero lo que permite es una adaptación mucho más sencilla, capaz, y una visualización claro, más lógica. Lo que pasa que... Igual ya va por la mitad de la temporada. Sí, este domingo se va a emitir el séptimo episodio. Mira, el primer libro se llama Nocturna, que es basado, es el nombre que le dieron acá en Europa, en la versión en español le dieron Nocturna, que el nombre original es The Strain, como se llama la serie. Después está The Fall, que se llamó Oscura. Y después Eternal, que bueno, le pusieron Eterna en español, que son los tres libros de esta trilogía. Y bueno, vamos a comentar un poquito de lo que muestra esta serie. Una cosa, la serie trata de, vamos a decirlo de cierto modo, de vampiros. Cuando decimos vampiros, lamentablemente en estas últimas épocas siempre estamos tratando de eludir la palabra, dado que bueno, siempre hay tipos con abdominales o brillan. Sí, digamos que claro, el concepto del vampiro como que ya está muy estereotipado en un estereotipo que es bastante feo, por decirlo de alguna forma, ya muy alejado en realidad de la criatura de terror. Exactamente, bueno, eso es una cosa que por lo menos a mí personalmente me parece que Strain vuelve a traer, dado que bueno, se muestra el vampirismo se muestra como un virus en realidad. La serie arranca, mirá, por decir, con un avión que llega de Berlín al aeropuerto JF Kennedy en Nueva York. De repente, bueno, te muestran que de la parte de compartimento sale una sombra y el avión ya está queda aterrizado. Y bueno, te dan a entender que como que los los la tripulación, ahí va, los tripulantes iba a decir, la de, están muertos o y cómo es que murieron. Y bueno, ahí se empieza, ahí entra el CDC, que es el Centro de Departamento de Enfermedades de Nueva York, ¿no? Sí, igual muy básico, porque también es muy similar al comienzo de Drácula cuando llega a Londres, que llega en el barco que el cual tiene muchas influencias. Al cual no recuerdo el nombre ahora del barco, un error grande mío, voy a tener que... Vos que te gusta todo el trabajo que tiene la obra de Bram Stoker atrás, seguramente le encuentres muchas, muchas referencias. Yo en realidad como que por arriba encontré un par, pero es cierto, es muy similar en ese caso. Y bueno, lo que estábamos diciendo, el CDC empieza a tratar este virus, por decirlo, se plantea que es un virus, no se sabe. Y bueno, de repente te muestran que sobreviven cuatro pasajeros. Lo que estoy contando es la sinopsis de lo que se mostró en el tráiler de la serie, o sea, no es un spoiler masivo, pero está. Vemos cómo se va adentrando todo el tema de estos vampiros, por decirlo en cierto modo. Que bueno, de Strain también tiene una cosa extraña, que los vampiros, después en realidad no les dicen vampiros, le usan el término Strigoi, que Strigoi es vampiro en rumano, por lo que según la serie. Son esos, el vampiro, a mí me sale la idea que es el vampiro carne de cañón, porque es el vampiro que queda... Es muy parecido a la estética Nosferatu, por decirlo en cierto modo. Las orejas puntiagudas, pierden el pelo. Es como, tiene un aire mucho entonces a lo que es este... Como es 30 días de noche. También, por ejemplo, los hombres pierden el miembro. Pasan a tener una cloaca nomás para poder largar sus excrementos o todo lo que quieran. Muy, muy técnico todo lo que estamos diciendo. Y una cosa interesante que tienen es como un aguijón de 2 metros más o menos que sacan, que en vez de hacer la típica mordida que siempre vemos en los vampiros, bueno, se alimentan con este aguijón, por comentar un poco lo que es la película, digo la serie. Lo que tiene interesante es cómo van trabajando esta idea de un virus y cómo vos vas viendo que hay determinados personajes, obviamente, que saben que no es un virus. Como siempre, hay un veterano que ya enfrentó a este virus antes. Así que tenemos una Abraham Van Helsing, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, que es interpretado por David Bradley, que capaz que lo sacan por Walter Frey en Juego de Tronos. Donde, bueno, vemos a Bradley interpretando a Abraham Setrakian. ¿Abraham? Abraham. Está bien, porque sí. Van Helsing es Abraham Van Helsing. Claro, pero yo cuando lo primero que te dicen del loco el nombre, y claro, ya pensás que en cualquier momento te van a decir que es Van Helsing, pero después te encajan que el apellido es Setrakian, que es un sobreviviente del holocausto, propietario de una tienda de empeños en Nueva York. Sí. O sea, te muestran el número. Tendrían que decir que es holandés y ahí sí es redondo, pero está. No, este es armenio. Acá nos preguntan si los vampiros estos brillan en la oscuridad. No brillan en la oscuridad, ni van a la secundaria. No, ninguna de las dos. Ojo, está el vampiro típico, ¿no? El vampiro chiquito creepy. Pero ¿sí? Eso sí, hay uno que es re creepy, pero está muy bueno eso. Después, bueno, también tenemos a Corey Stoll, que Corey Stoll la interpreta a Brian Goodweather, que es el jefe de este centro de enfermedades de Nueva York, que empieza a tratar el virus este, y bueno, y a la misma vez después, obviamente, se va a cruzar con Abraham, y Abraham le va a terminar explicando, mirá que las cosas esto no tiene solución, hay que matar, y nada más. Claro. Después, bueno, personajes capaz que sacan de otras series o películas. John Austin, recordado por ser el querido Samwise Gamgee en la trilogía del Señor de los Anillos. Jim Kent, que también trabaja para el CDC, que es el... Como que se arma una party, hay una party después con Mia Maestro, que es la doctora Nora Martínez, y con Corey Stoll, que son estos virólogos que tratan de entender qué está sucediendo, y a la misma vez, bueno, nos muestran a Setrakian, tratando de hacerles entender que esto no es un virus normal, y que, bueno, estamos ante una cosa media jodida. Después, bueno, si hay, como, a ver, Juan, si hay armenios sobrevivientes del holocausto, que también tiene que haber. Y tiene que haber nazis. Exactamente. Obviamente. Bueno, tenemos también un a ver dónde está el nombre del actor, no me acuerdo ahora el nombre, pero acá está. El actor se llama Richard Sammel y bueno, interpreta a Thomas Sykes, que Thomas Sykes es un alemán nazi, que bueno, lo vemos ahí tipo metiendo cuchara y que tiene, digamos que es uno de los sirvientes de esta sombra que vemos en el... O sea que la sombra todavía no se ha revelado. No. Ya se revela en el después. Piloto lo ves. O sea, para que te hagas una idea, Juan, en el piloto aparece, ahora eso justamente te iba a comentar, aparece un ataúd, porque es un ataúd, dejémonos de joder. Bien. De madera, con tierra adentro. Estás muy Drácula. Y parcas talladas alrededor del... Bien. Del coso. Bueno, no se sabe, viste que los aviones siempre tienen el manifiesto de... De carga. De carga. Bueno, en el manifiesto obviamente esta caja no está. De repente desaparece la caja del aeropuerto. Y bueno, nos dan a entender que claro, este vampiro... Porque tiene toda la pinta, es un vampiro antiguo. Sí. Te lo han mostrado tipo solamente de espaldas, pero te dan... Y es grande, o sea, te dan... Y como que es el principal, vamos a decir, enemigo, digo, el que... pretende propagar, digamos, este virus para hacer caer a Nueva York en plena oscuridad. Bueno, hay un montón de historias que se van dando alrededor de la... Pero es enteramente de vampiros, no han aparecido otras criaturas sobrenaturales ni nada. No, y como te digo, a mí lo que me llamó muchísimo, me gustó mucho de la serie, es que es eso. Tratan el tema del vampirismo desde una infección, por decirlo en cierto modo. Vamos viendo cómo los diferentes sobrevivientes de este avión vuelven con sus familias y bueno, cómo se van desatando las cosas, ¿no? Cómo van cambiando ellos mismos. Claro. Y bueno, y cómo Abraham logra después empezar esta cruzada con estos virólogos y con un montón de sucesos más. Para tratar de evitar que, bueno, que la humanidad caiga, por decirlo en cierto modo. Está bueno también cómo mezcla todo el tema de los medios de comunicación, en el sentido de que cómo tapás que es un virus y cómo después decís que no es nada, y cómo las grandes empresas y las bolsas de valores tienen que meter cuchara ahí, porque si no se van en picada, en acciones. Claro, ver varias perspectivas diferentes y ver claro. Ángulos y no simplemente el tipo de grupito de gente que hoy mata bichos. Obviamente, sí. Y además otra cosa, los diferentes intereses de cada uno. Después también, por mencionar, hay un personaje que es... Edrich Palmer, que es uno de estos accionarios multimillonarios que está tipo en un... tiene como un acuerdo con este alemán, con este nazi que te estaba comentando, y bueno, también ves que tiene otras intenciones. El tipo ya está viejo, le está fallando el riñón, como que quiere un turning, ¿no? una claro. Por decirlo en cierto modo. Mirá, el primer capítulo, el piloto, dura una hora. Los capítulos después siguientes son de 40 y pico de minutos, típico de estas, sí. De canales así como FX. Del Toro está detrás como productor ejecutivo. Chuck Hogan también. Que es muy prometedor todo. Exactamente. Bueno, y ahora que la han renovado, ya han confirmado que se renueva para una segunda temporada. Del Toro ya dijo que va a dejar el año que viene, lo va a tener tipo como libre para dedicarse a full a la segunda temporada de esta serie. Está bueno. Uh-huh. Simplemente, o sea, decir, es algo de esta nueva generación de series, por decirlo en cierto modo, de estas nuevas series que nos dio este año, que llama la atención, que está buena. Sí, en realidad yo, por ejemplo, un debe que tengo de las series es Helix. También, sí, esa es una también que trató de un virus, creo, o algo así, no me acuerdo. Sí, es ahora. Como, por lo poco que se logra ver en el tráiler, es como si mezcláramos The Thing de John Carpenter. Sí. Con Umbrellas, por decirlo de alguna forma. Está, sí, es medio... Pero está bueno que se trate de hacer otras cosas, porque si no... Pero bueno, vamos para ir redondeando un poquito, ¿no? Totalmente, si pueden pegarle una ojeada al piloto y después van a ver que el piloto de por sí te engancha por cómo pasa todo en el avión, cómo se van manifestando las determinadas cosas.

hagas pelota. El fútbol esconde una historia más allá de su espectáculo. Desgajamos la pelota para escuchar a los personajes que practican, dirigen, apoyan o critican el fútbol. Un panorama desde diversos puntos de la cultura del deporte más conocido a nivel mundial. ¡Fútbol! Una producción de Radio Universidad de Salamanca, Uniradio de la Universidad de la República y Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Próximamente estarás al otro lado del balón. Al otro lado del balón. Escuchanos todos los días a las 12 del mediodía a través de Uniradio 89.1 FM y www.uniradio.edu.uy. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Waking up dead inside of my head, we'll never, never do, there is no man, no medicine to take. I've had a chance to be insane, asylum from the falling rain, I've had a chance to break. Got to be good, mysterious girl, misunderstood, dressed like a wedding cake. Any other day and I know a girl, she worked in a stall, she knew not what her life was for, she barely knew her name. They tried to tell her she would never be as happy as a girl in a magazine, she bought it with her. Muy bien, bueno, volvemos de la pausa y seguimos acá en Universo Alternativo. Bueno, ahora está también Ale en cabina. Buenas noches a todos. Muy bien, y bueno, vamos a seguir el programa del día de hoy. Después de hacer la reseña de Stream, vamos a seguir hablando del mundo de la televisión porque vamos a hablar de los Emmy. Que bueno, es el equivalente a los Oscar, por decirlo así. Te diría que en estos momentos es hasta más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí. Vamos a decir la verdad. La nueva moda, en realidad, es la serie televisiva. La serie, sí, estoy de acuerdo. Todo el mundo ya actualmente es fanático de alguna serie. Todos, al menos, hemos escuchado a algún amigo que es este... ¿Cómo sería el fanático de serie? ¿Seriofílico? ¿El seriadicto? Sí, el seriadicto. Sí, en realidad se lo dice seriadicto normalmente. Pero es como una nueva moda que hay, que ya viene hace más o menos unos 3 años, por decirlo de alguna forma, de que la gente se está recontra fanatizando con las series. Baja hasta un poquito más. Uh-huh. Hemos visto, por ejemplo, también que esta nueva tendencia... Bueno, primero todo, una cantidad absurda de dinero. De series que son completamente taquilleras. Series que, por ejemplo, firman su temporada siguiente o hasta 2 temporadas siguientes solamente con la recaudación de sus primeros capítulos, como es el caso de Game of Thrones. Sí. Uh-huh. Y bueno, y los premios Emmy son los premios a las series, ¿no? Y bueno, si los premios Oscars, capaz, son los premios más reconocidos del mundo en estos momentos, con el fanatismo que hay por las series, yo diría que los Emmys no solamente le están serruchando el piso al Oscar, sino que hoy por hoy son de los premios más esperados. Sí. Sí, de hecho, digamos que los Oscar, aunque los pasen en la canal, en los televisión abierta, cada vez lo mira menos gente también. Digo, es una realidad. Y capaz que estás más al pendiente a ver si tu actor favorito de tu serie favorita ganó un Emmy que en realidad en los Oscars. Uh-huh. Pero bueno, estábamos diciendo, es obviamente este fin de semana, si no me equivoco, es la premiación, en realidad la premiación de todos los factores técnicos y de producción y maquillaje y eso ya fueron entregados, si no me equivoco. Sí, decía ahí que allá arriba en la página que los ganadores, aquí nomás. Winners announced, dice los ganadores que se van a anunciar el 25 de agosto. Uh-huh. Bueno, obviamente creo que TNT creo que es la que la pasa y todo lo demás. Bueno, acá estamos, bueno, hay un montón de, o sea, obviamente la parte que más llama la atención capaz es el destaque de las series de drama, porque bueno, está True Detective, por ejemplo, que es una de las que llamó mucho la atención con sus dos actores principales nominados, Woody Harrelson y Joaquin Phoenix. Uh-huh. Breaking Bad sigue, porque Woody Harrelson y Matthew McConaughey, porque Joaquin Phoenix, dije, ay, me confundí. No pasa nada. Sí, el tema de Breaking Bad, acuérdense de cómo agarran, a partir de cuándo en realidad es que se toma en realidad el final de temporada. La última parte, los últimos episodios que se transmitieron después, bueno, entran en esta faceta. Y bueno, por eso Bryan Cranston vuelve a estar nominado por el papel de Walter White, ¿no? Uh-huh. Después también tenés a Kevin Spacey en su papel de Francis Underwood en House of Cards. Jeff Daniels. Ojo, ¿por qué estamos hablando de los Emmys hoy, en realidad, si todavía no han sido y todavía no sabemos quiénes son los ganadores? Porque vamos a tirar penca. Porque en realidad justamente está el tema de las pencas. Una cosa que se está generando una moda ahora es el tema de las pencas, y a su vez porque en realidad justo coincide que el día de la entrega de los premios Emmys es el 25 de agosto, que es el feriado acá en Uruguay, uh-huh, en donde obviamente vamos a pasar archivos que no nos corresponden, pero igual lo van a transmitir, si no me equivoco, en Canal 4. Claro, y creo, empezaron a transmitirlo, mirá los canales. Sí, ojo, le puedo estar errando como a la espera, pero a mí me dijeron eso. Creo que sí, o en cable, creo que en vivo lo ves, pero sin subtitular, obviamente. O es TNT. Es preferible, digamos. O es Warner. Que a veces es preferible sin subtitular y no con las traducciones instantáneas que le hace algunos personajes reconocidos de este país. Que no es por decir cosas, pero bueno, todas son famosas por su... Sí, yo creo que igual estaba la vez pasada, no me acuerdo en qué canal, creo que estaba Miguel Ángel Dobrich también. Ah, mirá, eso sería mejor, porque en realidad sí. yo la que he visto más, ponerle... A Victoria Rodríguez. Sí, que nadie la quiere y obviamente sus traducciones no... Es Cristian Fondi y Victoria Rodríguez. Creo que el único que defiende acá a Victoria Rodríguez es nuestro operador Diego Varela, que le tiene un aprecio particular a Victoria Rodríguez. Claro. Le tiene una persona particular. Todos la queremos, ¿verdad? Todos la queremos, así en el corazón. Es una persona humana. Es una persona humana y que su educación no va a pedir disculpa por su educación. Todos lo sabemos eso. Está bien. Dejémoslo por ahí. Pero bueno, primero de todo, tenemos muchísimas series. Tenemos una sarta, uh-huh, de actores, porque estoy viendo ahora justo, sí, además, estoy viendo los actores nomás. Acá viste también la parte en los guiones también, Breaking Bad. Los guiones de Breaking Bad tiene a varias nominaciones. Tiene Game of Thrones y House of Cards. Que para mí House of Cards es una gran favorita, es una gran serie que terminó. Aparte también es una cosa que es muy interesante, como Netflix, como un canal web en realidad, ha hecho producción particular, o sea, ha hecho sus propias series y le ha ido muy bien. House of Cards es brillante, es más, House of Cards, yo lo llegamos a mencionar el no me acuerdo si fue el año pasado, uh-huh, que docentes de la Licón, por ejemplo, de acá... La llegaron a mencionar. No solo a mencionar, a recomendar como una brillante serie, muy bien dirigida, muy bien guionada. Una historia muy buena y un estilo muy particular de la serie. Está True Detective también para... Otro original de HBO. Otro original de HBO. Sí, que además está bastante interesante la forma, digamos, el ritmo cinematográfico que tiene la serie. Y la forma de desarrollar en que se desarrolla tipo el argumento. Para mí tiene un aire muy oscuro, muy... No sé por qué yo le encuentro un Lovecraftiano. Sí, sí. Chiquito. Sí, no digo algo muy evidente, pero algo como ahí, una pizquita, aire. Tiene sobre todo porque vos te encontrás con un personaje que está como loco, digamos, o no muy en sus cabales. Y que vos en realidad no sabés qué le pasó exactamente, y como que vas construyendo la historia del tipo a medida que el tipo la va contando en un interrogatorio. Sí. Cosa que en realidad está bastante interesante, y sobre todo por el ritmo que manejan en la en el desarrollo del argumento. Un actor como Matthew McConaughey, que viene siendo, bueno, viene de ser el mejor actor en la anterior entrega de los Oscar. Y Woody Harrelson, que a mí particularmente me encanta. También, bueno, un actor. Y es un actor interesante, por lo menos. Es que en realidad este papel sucio le queda mucho mejor. Sí, lo he visto igual en esos papeles. Ponele, hay una película llamada Seven Sociopaths. Siete psicópatas. Siete psicópatas, que también hace un papel medio parecido y les queda muy bien, en realidad. Le queda bien el papel de tipo medio oscuro. Y lo interesante en realidad es cómo las grandes cadenas se han volcado realmente a producir. O sea, HBO no es que tiene una serie original de HBO. Estás con cuatro o cinco series originales de HBO. O sea, que es... Y bueno, y se repiten también en diferentes categorías, ¿no? En dirección también se repite Breaking Bad, se repite Game of Thrones y se repite True Detective. Y Broadback Empire también, sí, Game of Thrones, ahí va. Digo, son... Aparte, una producción que no tiene nada que envidiable al cine, que era una cosa que antes que marcaba una diferencia muy grande en cuanto eran los costos de producción del cine o los costos de producción de una serie televisiva. Sí, claro. Downton Abbey, por ejemplo, es brillante, que es una serie que, por ejemplo, para la gente le interesa, hoy por hoy la están balanzando en Canal 5 con el acuerdo que tiene con la BBC de Londres. Claro. Y lo pasó a Doctor Who. Bueno, pero lo que pasa es que Doctor Who es de la BBC 2. Claro. No es BBC One, es BBC One. Está, pero no, o sea, bueno, BBC One es el canal segundo de la BBC. Claro. O sea, no es el principal, digamos. No está en el paquete oh. básico de claro. la BBC. Mañana vuelve Doctor Who, vamos arriba. Bueno, después como, o sea, también se repiten series dramáticas que. Mira, yo la voy a tirar acá, así sobre la mesa, antes de que sean las premiaciones. Para mí, todo lo que esté nominado Breaking Bad lo gana. Ya está. Porque es una de las pocas series que ha tenido un final que la gente le ha gustado. Breaking Bad entró dentro de las mejores series de la historia. Yo, tirando claro, de junto, junto con los, ¿no? Y todo de fruta, no, bueno, pero Breaking Bad es totalmente diferente. Bueno, pero por ejemplo, una cosa que yo decía es la cantidad de series originales de HBO con las que se está compitiendo. Sí. Está True Detective, Mad Men, Game of Thrones y Broadback Empire. O sea, la cantidad de lo que está produciendo HBO, lo que están produciendo el resto de los canales, Netflix, por ejemplo. Netflix se está produciendo series y bastantes, eso es interesante. También. En realidad que como, o sea, también notar cómo internet se va apoderando también de algunas plataformas de algunas plataformas de estilo televisivas y las va llevando a los canales de internet. Es que es el futuro, digo, el otro día por escucharlo en otro programa de radio, lo estaba escuchando, Netflix lo están promocionando mucho en ¿cómo se llama el programa de el que viene antes de Justicia Infinita? ¿Dónde está Darwin? No toquen nada. Perdón, no sé si vamos a hablar de otros programas de radio acá. Pero bueno, No Toquen Nada vienen promocionando muchísimo Netflix. Y es verdad, o sea, yo creo que hoy por hoy vendría a ser el futuro. Es que te sale más barato que el cable. En realidad, si vos tenés en cuenta que ahora están produciendo series y todo, capaz que te llegue, o sea, que te es redituable en realidad tenerlo entre tu paquete de aplicaciones. Y ahora con una internet un poquito mejor, digo, con todo el tema de la fibra óptica y todo, que uno puede llegar a aspirar a ver algo con una mínima calidad. O sea, hacer un streaming en HD 1080. Y bueno, que puedas ver la serie, no fluida, pero por lo menos casi. Che, pero ustedes se ríen. Justamente el otro día yo estaba justo en la página de Antel. Y ahora están ofreciendo el paquete, el plan Vera, ese que es el plan de la fibra óptica, con 6 meses de Netflix gratis. Ah, mirá. O sea, ya hay convenio estatal y todo. Claro, no, sí, se dieron cuenta. Y bueno, pero las televisiones que están vendiendo, más baratas, las LED más baratas, te vienen también con Netflix, sí, ya tipo la aplicación. Los Smart TV, o sea, en general, ya traen la aplicación, las tablets también lo tienen, digo. Sí, obvio. Es una aplicación que es muy usada en Estados Unidos, es muy usada. Bueno, se está empezando a usar también en otras partes. Eso es bastante interesante, ¿no? Como no pirateas, miras todo por streaming, por decirlo en cierto modo, y a un precio accesible, claro, por decirlo en cierto. ¿Se da que las actrices principales no las, vos sabes que no las tengo a todas? No tengo casi ninguna en comedia, pero las de drama, bueno, tampoco las yo tenía mucho. Quiero una lanza por Amy Poehler. Porque si hay una cosa que tiene mal los Emmy es no haber nominado a Amy Poehler antes como mejor actriz de comedia y no haber nominado a Parks and Recreation como mejor serie de comedia. Perdona, pero Julia Louis-Dreyfus también, acuérdense que es la señorita que quiso romper un poco con lo que era maldición de Seinfeld. Sí, que decían que ninguno podía tener éxito fuera de la serie cuando probaron sus cosas particulares. Está yendo bien. Ella es bastante bien. Va tres temporadas. Yo a la que conozco más en realidad es a Melissa McCarthy porque hace películas, también ha hecho películas. Sí, después de Bridesmaids tuvo como ese despegue, pero está bueno, ella sigue con Mike and Molly. Sigue con Mike and Molly. Después, que es una serie más que. En realidad, bueno, la que dicen que va a ganar con todas es Taylor Schilling por Orange is the New Black, que bueno, es una serie que también ha generado como una conmoción en internet también, que es bastante interesante. Ha generado un hip. Y bueno, Lina Dunham sigue nominada por nominarla nomás porque no lo va a ganar. Bueno, dicen que sabe todo el mundo que no lo va a ganar. No, pero acuérdense que es como que Garce es como muy alternativa y a ver, está gustando mucho. Como que arrancó siendo es como muy hipster. Y bueno, y Nurse Jackie, que está de Eddie Falco también. Nurse Jackie, digo, es una serie que ya la han visto. Sí. Bueno, después como lead actor en... Mejor actor de comedia está Ricky Gervais por Derek, que es la serie actual que está haciendo. Después, bueno, tenés al querido Matt LeBlanc también, o yo, el querido Joey de Friends. Otro que también está peleando con la maldición de Friends. Sí, sí. ¿Está? Uh-huh. A William H. Macy, que es... Por Shameless. Igual iba a decir que pocas veces he visto un tipo tan parecido a Nano Foley. Sí, totalmente. Realmente, o sea, lo sé, le estaba mirando y pensaba en eso. Es que la foto sí, sí. El pelo es el mismo. Y bueno, está ahí, obviamente que siempre está nominado Jim Parsons por The Big Bang Theory. Jim Parsons lo ganó el año pasado y bueno, viste que sí. Está nominado también Louis C.K., que Louis C.K. es un genio de la comedia y no va a ganar, por desgracia. Porque está lo gana Jim Parsons, que es una serie que en realidad para mí está re quemada. Que sí, ya está, ¿no? O sea, los primeros semis estaban bien, o sea, uno decía, sí, está bien que se lo den tremendo personaje, pero ya es como que está, ¿no? Digo, sí, que siga ganando, todo bien, lo haces bien, pero basta. Pero está así, ¿no? Sí, pero no, ya fue. No ha crecido el personaje. Después como rol, como actriz de reparto en comedia, está la muchacha esta de Modern Family, que Julie es... Julie Bowen, de Modern Family, que es la esposa de Phil en la exacto. Serie. Sí, el cast de Modern Family, digamos que también repite un montón de las nominaciones. Obvio. Es una de las series de comedia, digamos que es la serie de comedia que está ganando últimamente siempre los premios. Sí, ojo, últimamente, acuérdense de Modern Family, ya tiene una troja de años. Uh-huh, sí. Tiene 5 temporadas, creo. Sí, tiene 5 temporadas. Después, bueno. Ahí está, hay otra de Orange is the New Black. Ahí va Kate Mulgrew. Después está Machine Valley como Amy Farrah Fowler, para decirlo más rápido. De Big Bang Theory. Ahí va. Está después, bueno, está Alison Jenny por la serie esta Mom, que es nueva también. Que es bastante nueva en realidad. Te digo que es lo más divertido de toda la serie. Sí, sí. Sí, sí, logra todavía soportar la serie. Sí. Después bueno. Tenés otras actrices que no... las tengo mucho igual. También no importa, ¿no? En el caso no vamos a empezar a detallar actor o actriz por actriz. Ahí también, o sea, están varios. Hay alguna cara conocida también en actor de reparto de una. Mejor actor de reparto de una comedia. También está otro de Modern Family. Sí, están los dos de Ty Burrell. Están los dos. Están los dos de Modern Family. Otros dos de Modern Family. Nominados. Mirá, también las le dan a los actores. Sí, ahora viste. ¿Invitados? Se hace eso, ¿no? Los actores invitados, los que aparecen en un episodio o algo así. No sé. Mira, si antes se hacía en realidad, pero bueno, estaba ahí. Yo no lo tengo muy claro eso. No, yo tampoco, la verdad. No, en realidad es como tipo de los Emmys, en realidad, o sea, más allá que nosotros hemos hablado un par de veces, no le tengo tanto la. Bueno, está. Esta categoría es muy interesante porque es lo mismo, pero para actores masculinos. Uh-huh. Y en realidad, claro, pero el tema es que tenemos gente como Steve Buscemi, que está en Portlandia, pero aparte independiente, acuérdense que Steve Buscemi es el protagonista de Brokeback Mountain. Y también digo que tiene una. Bueno, Jimmy Fallon también, Jimmy Fallon. Saturday Night Live. Que bueno, que Jimmy Fallon tiene su propio show. Su propio talk show, sí. Sí, sí, pero acá ya te ponen quién es el ganador en realidad. Ya lo deben haber entregado, mirá, porque claro, Jimmy Fallon. Creo que en el otro ya estaba también. Si vamos para atrás, En el de mejor actriz de reparto también, ya está. Sí. En una muchacha de Orange. Pero ¿por qué ya están los porque de reparto sí están. Algunos se repartieron efectos, maquillaje y todo eso. Game of Thrones ganó una pila en todo eso. Claro, ves que esto, o sea, en los principales como que no están, y en los de reparto, o sea, en los de reparto tampoco, en los invitados y esas categorías como más chiquitas. Claro. Sí, ya están los ganadores. Después, también en la escritura, o sea, en los guiones para la serie de comedia. O sea, las categorías son muchísimas, como pasa con los Oscars. Sí, obvio. Sí, en realidad lo que dejan para la ceremonia son los mejores actores de drama, tanto femenino o masculino, los mejores actores de comedia. La mejor serie. La mejor serie serie de comedia, mejor película de para televisión o miniserie, por decirlo de un cierto modo. Y los guiones y la dirección. Sí, yo lo que veo está, hay mucho Orange is the New Black que realmente se ve que está causando una conmoción en el internet y en otros medios. Sí, sí, pasa está, que claro, está nominada para casi todas las categorías de comedia. No está, me parece que no está bien ordenado cómo lo pusieron en la página de los Emmy las nominaciones. Sí. Me parece que quedaron medias raras, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Vea, acá está la parte de la miniserie o película para televisión. Jessica Lange para American Horror Story. Estamos hablando justamente. Muy buena actriz. De lead actress. O sea, de actriz protagónica en una miniserie. Muy buena actriz, la verdad que. Y American Horror Story de Coven, que fue la tercera temporada de American Horror Story. Tenés otra más de American Horror Story. Brillante. Sí. O sea que no he visto nada. No, yo la había arrancado a ver, pero no la he seguido. Benedict Gutemann aparece por Sherlock. Mark. Sí. Mark Ruffalo aparece también. Sí, por The Normal Heart, la película que está que pasaron en HBO. Está Idris Elba, está Martin Freeman también. Y en realidad vamos a ver un montón de actores y actrices de cine ya volcándose a la parte de series, porque es una cosa que ha crecido, como decíamos. Se está creciendo cada vez más y le está sacando, o sea, tenés como actriz de reparto a Julia Roberts en una miniserie o película para televisión, ¿no? Sí. También, que digo, no es pavada tampoco, por lo menos contratar a una persona con el nombre, o sea, como Julia Roberts, con todo ese nombre que tiene, y me imagino lo que debo cobrar. Yo creo que eso también es una medida de cuánto va creciendo o no creciendo una industria, ¿no? Uh-huh. También está Jim Parsons, pero por Normal Heart. Sí, también trabaja está nominado por dos cosas, ¿no? Alfred Molina también está por The Normal Heart. The Normal Heart está bastante interesante y también tiene un reparto de lo bastante como guión, bueno. Como guión para miniserie o dramática. Película dramático está obviamente American Horror Story, Coven, Fargo, Luther, Sherlock, The Normal Heart y Sim. Y Trem. Trem. En dirección estaría bueno que ganen Sherlock, pero bueno, Sherlock no se va a nada. Sí, no. Igual después le da los premios en los BAFTA, sí. Los BAFTA. Sí, lo que tiene que ganar lo gana. Los BAFTA. Que bueno, y podría ganar un Hugo. Hay un premio para las coreografías también. Y ya está el premiado. Sí, So You Think You Can Dance. Hay premios para todos realmente. Eso es interesantísimo. Mirá, ves acá también el presentador de un reality, ya también está Jane Lynch. ¿Ya? Como Hollywood, la presentadora de Hollywood Game Night. No vi nunca el programa realmente. No, es que hay un montón. Hay un montón, lamentablemente, de programas que no llegan a nuestra cadena de cable. Exacto. A usted escritura, guión para serie de variedad, digamos. Esos programas, sí, inventando programas. Yo no la sé. La única que creo que vi que hemos visto es Portlandia, que está nunca vi. No sé. Programas de variedades no. No, programas de variedades no. Y está igual el ganador que es The Colbert Report, que no tengo ni idea quién es. No, The Colbert Report es por de Stephen Colbert, un maestro de los late night show, fanático de Tolkien. Pero mirá, ya dieron el premio ese, sí. Comúnmente lo dan, o capaz que ya te marcan que lo ganó una vez. No, pero no tiene sentido. No, te marca que ya lo ganó. Viste que no todo tenía ya el premio. Sí. Capaz seguro el programa lo ganó, pero el presentador capaz que porque esa creo que esa nominación también la dejan para la ceremonia principal. que es el presentador de Late Night. ¿Viste claro. que los Late Night Show allá en Estados Unidos? Es algo, bueno, en dirección sí. está ganó Saturday Night Live. Que es raro que Jimmy Fallon no esté ganando nada, que es el de Tonight Show. Pero sí, pero viste que justamente el capítulo que fue anfitrión Jimmy Fallon de Saturday Night Live sí. ganó. Sí. Bueno, Jimmy Fallon también es uno de los nominados siempre a presentador de... Sí. De estos Late Night, de Jimmy Kimmel sí. también, Bill Maher. Sí, Mayer, sí, bueno. Tenés, o sea, acá como las series de variedades más destacadas, la de Jimmy Kimmel. ¿Pero por qué les ponen series de vuelta variedad, Saturday o sea. Night Live? Porque no tienen un tema fijo, porque hablan de todo un poco y bueno, son de comedia, pero son de variedad también. O sea, todos los talk shows son de variedad para ellos. Sí. Se llaman así, les dicen así. Sí, no, este... No, está el de Jimmy Fallon también. Sí, sí, el de Jimmy Fallon está muy bueno, eso sí. Está bueno, sí. Yo he visto clips en YouTube, en realidad. Este, pero este... bueno, está... Hay un montón de cosas. En realidad es eso, si nos ponemos a hablar sobre todas las nominaciones, por decirlo en cierto modo, es una locura. Yo repito, lo tiro de vuelta sobre la mesa. Para mí todo lo que tiene, o sea, por lo menos, mejor actor de drama, para mí lo tiene que ganar Bryan Cranston por Breaking Bad, entre otras cosas. Bueno, las series animadas. Ah, bueno, animados, mira. Tenemos Archer, que es una serie muy, muy buena. Que fue una joda James Bond, pero tirada para el absurdo, con un dibujo muy interesante, muy clásico. Muy old school, ¿no? Muy old school. Pero la serie es completamente absurda y eso es lo que la hace divertida. Ganó Bob's Burgers. Bob's Burgers también está muy buena. No tiene un dibujo tan... Tiene un dibujo más desprolijo, por decirlo en cierto modo, pero está y bueno. Y competían con Futurama, por ejemplo, que es algo interesante. Con South Futurama. Park. South Park, bueno. Con las Tortugas Ninja. La serie de Nickelodeon. La serie de Nickelodeon, sí. Bueno, después también, viste, si es seguro, si tenés, no se les ocurre ya meterlas. Bueno, también para el mejor casting, para serie de comedia, Orange is the New Black ganó. Que esos ya son de los que ya se repartieron. Claro, cómo juega el tiempo de la televisión, ¿no? Que tienen que... Uh-huh. Que adelantar muchos premios como para que la ceremonia sí, realmente sea redonda. Mira, en el mejor casting para una serie dramática ganó True Detective. Sí, es brillante. Es brillante el casting que hicieron realmente. Ay, yo sabía que el clip de True Detective iba a pegar para el carajo en este... Sí, en este obvio, ¿no? Iba a pasar eso. Vamos arriba, muchachos. Lo que pasa es que siempre hay algo que rompe un poco los esquemas. El policial negro se pila y no se explotaba. Sí, claro. Hacía mucho que no se explotaba así. Sí, no. Es como... yo qué sé. Lo que pasa es que para mí tuvo más hip que otra cosa. Obvio, la serie es tremenda, pero creo que... Mirá, también... para usted, la mejor cinematografía para una miniserie ganó Sherlock. Pero más bien, si no le dan... Qué brillante, con esas escenas que tiene de Londres y todo eso, es preciosa la serie. No, Sherlock es algo muy bueno. Y ¿mirá? Para... Cuando empiezan a agobiar con los premios donde multicámara y cosas así, ganó How I Met Your Mother. Sí, hay que reconocerlo a How I Met Your Mother, que siempre tuvo ese jugo con la... Con las diferentes cámaras, y por decirlo en cierto modo. No me voy a meter a opinar porque no sé. Pero está. No. Y la mejor cinematografía para una serie de una cámara sola es tipo. Es, depende cómo se filma, ¿no? En realidad. Si la filman con una cámara sola, estilo cine, o si la filman con varias cámaras, por eso te decía multicámara. Ajá, sí. O sea, sí. Si la filman con varias cámaras, estilo más televisión. En realidad, entonces, How I Met Your Mother ganó como mejor cinematografía para una serie filmada con más de una cámara. Y para la serie que filmaba con una sola cámara, ganó True Detective también. Pues o sea, más estilo cine, que estaban también nominadas Game of Thrones, Breaking Bad, Homeland y House of Cards. Bueno, Homeland también es una de las que siempre, digamos, últimamente está teniendo siempre... Claire Danes siempre está nominada como mejor actriz de drama. Lo ha ganado ya, ¿no? Por su papel en la serie. Hay de todo. Hay de todo, sí. Hay para documentales también premios de cinematografía, de guión, de dirección, de varias cosas. Sí, estos también ya los dieron, tipo... A los realities obviamente ya los dieron, ¿no? Para los comerciales, mirá. Los mejores comerciales del 2014 ganó un comercial de Apple que se llama Misunderstood. Bueno, habrá que ver cómo que... Como es el comercial, no sé. Piensa diferente. Pero había uno de Budweiser, había uno de Nike, estaba el de Apple, estaba otro de Budweiser y uno de General Electric. No te ponen. Les quería ver quién era la agencia. Acá. Media Arts Lab. Mirá. Ad Agency, sí. Ahí va. Pero bueno, muchachos, son y media ya. Sí. Me gustaría seguir hablando y podemos seguir tirando. Pero tenemos un bloque más y tenemos premios que ya se dieron. Exactamente. Exacto. O sea, mira acá. Acá sí está lo de lo del vestuario, te vestuario. Dije. Game of Thrones gana vestuario. Por el león y la rosa. Ahí va. Es el capítulo de la boda. La boda de Joffrey. De Joffrey. Ahí va. Bueno, ese capítulo. Es un precioso vestuario, se realmente. Nota el vestuario de la serie. Sí, sí, es destacable. Bueno, los que quieran publicar algo en el muro referente a la premiación, lo hacen. Y bueno, el domingo ya saben, tenemos una premiación de premios de series para los fanáticos de la televisión. El edición. Lunes 25. Ah, es el 25, perdón. 25, yo tengo la idea 25, que era el domingo, sí. No sé por qué. No, el 25. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con otra premiación que, bueno, como dijo Juan, ya se dieron, que son los Emmy Awards. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Universidad de la República. Históricamente, las personas lesbianas, gays y trans hemos estado prácticamente ausentes de la televisión abierta. El camino hacia una convivencia sin prejuicios y en armonía también tiene que ver con nuestra representatividad igualitaria en los medios masivos. Por eso apoyamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM. Maestro, ¿qué te sirvo? Tráeme un cortado, una obra de teatro y un cuarteto de tango. Sale. ¿La familia bien? La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta la octava edición de Boliches en Agosto. Actividades artísticas y culturales en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Más información en cultura.mec.gub.uy. La alegría va por barrios. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conoce vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, volvemos a el último bloque de Universo Alternativo. Vamos a arrancar la columna de Turno 42, donde, bueno, está hecha a mano de la gente de Kuroneko Anime Store y está en representación su embajador, sí. No sé... Nacho, gracias Nacho. Por ¿Cómo andas, Nacho? Bien. ¿No? Ahora habría que poner un título, ¿no? Algo. Claro. Embajador, manager, representante, owner. Y bueno. Pero bueno, estamos acá en tu bloque. ¿Y qué nos trajiste para hoy? Bien, hoy vamos a hablar de los Annie Awards. ¿Tá? Estamos en una semana de muchas premiaciones, muchas convenciones y muchas cosas. A diferencia de los Emmy, no los confundan, esto es con N. Sí, no, no, y esto ya con, fueron con ya... doble N. Con doble N, es verdad. Es una premiación sobre juegos de rol en general, ¿ok? Obviamente esto se fue extendiendo a medida de los años, hay otros premios más. O sea, van dentro de la misma premiación. O sea, que creo que ya años anteriores ustedes... Sí, nosotros se los hemos mencionado en los Ennis. Y bueno, están los premios que se entregan dentro de unas convenciones más grandes sí, de juegos. Sí, originalmente no, pero ya en los últimos años se estuvieron dando en la Gen Con, que es una convención sobre juegos que vamos a estar hablando más adelante, porque si no es de demasiadas cosas juntas. Sí, obvio. Y bueno, y en realidad lo que nos hace los Ennis un poco es ponernos al día con las cosas nuevas que están saliendo. Exactamente, y una de las cosas más importantes que tienen estos premios es que en realidad son votados por los mismos fans o jugadores, ¿okay? A diferencia de por ahí muchos otros premios que los dan empresas o agrupaciones de gente de dudosa moral. Y eso lo hace súper interesante porque claro, no son las grandes mega empresas que sacan su juego para promocionarlo y le regalan un premio, sino que realmente hay cosas, yo sé, hasta de Kickstarter saliendo y ganando cosas. Sí, sí, sí, y de hecho en realidad cualquier persona puede entrar a votar, o sea, al menos yo entré y voté, o sea, días antes se hace la votación pública. Y bueno, cada persona puede, en las diferentes categorías puede votar los productos que más le gusten, ¿ok? Bueno, es público, o sea, los juegos que se postulan no es de votación pública, ¿ok? Lo deciden entre ellos, pero luego los premios sí se reparten por votación. Eso está bueno, es interesante. Porque aparte a veces es soberano en la votación, como siempre. Sí, y a veces de repente hay juegos o productos que ganan una votación. Que por ahí la votación no fue dentro del mismo Estados Unidos, lo cual también da un poco de reflejo de lo que es a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. El hecho de ser online la votación permite que gente, al menos de este lado, pueda votar y dar su opinión sobre un producto que por ahí le gusta y que... No, y más no es muy ricocentrista. America. Bueno, sí, más que nada porque digo que últimamente hemos el crecimiento del gusto por los juegos de mesa y cartas acá ha crecido muchísimo, ¿no? Hay como una desaproporción. Y bueno, las categorías que tenemos son bastante variadas, es decir, se premia tanto el producto como el juego en sí, se premia el arte, la originalidad. Hay una gran cantidad de categorías y bueno, que en los últimos años también estuvieron poniendo dos premiaciones que son la Gold y la Silver. Antiguamente era solamente la Gold. Ahora, que no sé bien desde qué año se empezó a usar, pero... Sí, ya hace un par de años, pero es verdad, antes se premiaba solamente uno por categoría y ahora... Hay dos premiaciones. Es interesante porque no hay primero y segundo, hay primero y segundo, ya está. Primero y segundo. Exactamente. Bueno, y la idea es comentar un poco el tema de las premiaciones que tuvieron. Okay, según las diferentes categorías. Algunas categorías también, porque la gente en realidad piensa mejor juego y nada más, pero en realidad las categorías son muchísimas, no tantas como la de los Emmy, pero... Sí, en realidad no hay una que sea mejor juego. Sí. ¿Está? Sino son un poco más específicas. Podemos encontrar, por ejemplo, mejor aventura, mejor cartografía, mejor arte interior o mejor tapa. ¿Está? Y después hay categorías que van por fuera de lo que es el juego en sí. Por ejemplo, acá podemos encontrarlo en Mejor Blog, relacionado al tema de lo que es juegos de rol. O sea, ¿está? Mejor Familia de Juegos, por ejemplo. Es un todo. Hay hecho uno que voy a nombrar un poquito más adelante, que es sobre el mejor software, ¿está? Pero acá tenemos, por ejemplo, el mejor escritor, el mejor website. ¿Okay? Son bastantes categorías. Obviamente que, si bien tienen dos títulos solo premiados por cada categoría, son una gran cantidad de categorías. Y una de las cosas que bueno, que se notó en estas votaciones es que muchas de las de los que han agrupado premios y las cosas que más premios han llevado fueron productos tipo Pathfinder, productos como Numenera, que es un juego, si bien no es muy moderno, es bastante nuevo. Pasar está de la mano en realidad de un grande que es Montecook, que para la gente que no lo conoce es uno de los creadores en realidad de ID tercera edición, y que ha sacado pila de expansiones y sets y todo, y es uno de los grandes en realidad de la mente de rol. Sí, lo mete, siempre pone su nombre arriba de lo que hace. Sí, Montecooks, no sé. Sí. Exactamente. Pero bueno, fue justamente una de las cosas que más se ha mencionado. Después hay algunos productos que en realidad van un poco por separado, pero que es todo lo que es aventuras relacionadas a Tulu, ¿ok? Por ejemplo, tenemos Ancient Tulu, que es un producto que ya se venía escuchando hablar bastante. De hecho, bueno, ya hacía tiempo ya se podían comprar y todo, pero bueno. O Trail of Tulu, que se llevó el premio a la mejor aventura, y que dicen que es excelentemente buena. ¿Ah? Tiene demasiadas muy buenas críticas. Y bueno, está, yo al menos tengo ganas de probarlo. Claro, Trail of Tulu nosotros lo mencionamos hace un tiempo en el programa, creo que hace 2 años atrás, que era cuando recién salía, o hasta. Sí, 2 años atrás creo que fue. Trail of Tulu es un sistema completamente diferente de la llamada de Tulu clásica, en donde usa un sistema que es Gamshu, que es un sistema de aventura, en donde en realidad uno lo que hace es gastar puntos y elimina todo el tema de la tirada de dados. Y trata de hacer como una cosa mucho más investigativa, mucho más CSI, por decirlo de alguna forma. Y en realidad lo que está ganando ahora era porque era un juego como que estaba muerto y le han dado muchísima vida con las aventuras que han sacado. Uh-huh. Siempre los juegos de Tulu tienen que estar también, ¿no? Salvo. Sí, y bueno, y el tema también es que, por decirlo de alguna forma, no solamente el tema de Trail of Tulu, digo, sacando aventuras, sino que en realidad el tema de expandir los mundos y de ampliarlos, que es lo que está premiando muchísimo en realidad lo que son los Xenia Wars. O sea, los Xenia Wars normalmente pocas veces premian solamente lo que es un setting, digo, muchas veces en realidad cuando se premia el juego base es como revelación del año o situaciones similares. No se saca, por ejemplo, nunca vamos a ver, por ejemplo, que la noche a la mañana sale un D&D de tercera como mejor juego del año. Es más, el mejor juego del año de estos Emmy 2014, no sé si Nacho lo quería decir, fue Numenera, que es el de Montecook, que en realidad es un juego relativamente nuevo y que, bueno, que ya ganó también premio dentro de los Emmy de este año también en mejor arte, mejor bestiario. Y bueno, sé que estos son premios relacionados a lo que es el mundo de los juegos y el mundo de rol, sobre todo. O sea que entonces los accesorios se premian mucho también. O sea, Numenera gustó mucho. Entonces. Sí. Sí, bastante. Una de las joyitas que igual también quería ahí nombrar, que en realidad es más por un toque personal, fue Deadlands Noir. Deadlands Noir está basado en realidad en el juego Deadlands, ¿tá? Que tiene el sistema de Savage Worlds. Es un juego bastante viejo, en realidad Deadlands había salido allá por el 90 y algo, si no me equivoco. Para la gente que no sabe, es un juego de rol muy viejo, ambientado en una especie de western medio posapocalíptico, pero a tiempo. No posapocalíptico en el sentido tipo Mad Max, en que hay un futuro y es un western. No, es un western, pero en un mundo que es un bajón. Sí, igual tiene su parte de ficción, ¿no? O sea, hay una especie de zombies que no son zombies, ¿ah? Pero ahí tiene una estética muy steampunk. De hecho, encuentran un material que da muchísimo más energía que el carbón y empiezan a hacer maquinaria en ese sentido. Y también tiene algunos detalles medio vos, pero por ejemplo, es un juego de rol donde se usan cartas de póker para jugar. Es decir, todo lo que es magia en el juego se usa con cartas de póker. Partida de póker. Claro. Exacto, para crear tu personaje usas cartas de póker. Cada carta te da los stats que vas a tener. Los ordenás como vos quieras. Qué interesante. Y sí, es un juego un poco viejo que hace unos años habían sacado una reedición del manual. ¿Tá? Y ahora sacaron Deadlands Noir, que es, digamos, es el mismo sistema de juego en unos años 20, 30. Sí, ahí va, sí, la estética del Noir ahí. Que, bueno, corre en la ciudad, está una vez el nombre. New Orleans. New Orleans, que es una ciudad, obviamente, que para los que conocen un poco, es una ciudad que tiene mucha, mucho misticismo con el tema del vudú y bueno. Y el jazz, y da todo ese ambiente oscuro. Que... Porque claro, es el tema, acuérdense, de los pantanos, pero a su vez de casas clásicas, entonces está todo el tema de la historia de la cultura francesa, pero aparte toda la cultura americana, la cultura cajún, que se llama. Exacto. Que es una mezcla de los negros esclavos africanos que habían llegado con lo que es el white trash medio mezclado, así, muy interesantes. Sí, la verdad que tiene bastante pinta. El arte, bueno, ahora vamos a subir una imagen, pero el arte está muy, muy, muy lindo, la verdad que... Tenés Nueva Orleans bastante. Con todo esto que vos estabas diciendo, y si no me equivoco, en el mundo ficticio, Arkham queda Nueva Jersey, si no, ¿o no? No, Arkham queda New England, queda más cerca del norte de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Es más, No sé por qué... No, está medio en el norte, ahí... Bueno, es un New también. Sí, sí. ¿Donde hay New o guarda? Arkham queda. Es más. Porque es una de las ciudades cercanas a donde vivía H.P. Lovecraft. Obviamente es inventada, completamente ficticia, pero por ahí. Pero es cerca de Nueva Inglaterra. Bueno. Siguiendo con el tema, pues nos estábamos yendo. Otra de las cosas que ha tenido bastantes premios son el sistema de juego de Fate. De hecho, fue catalogado como el mejor sistema de juego en esta edición. Que Fate no lo vamos a explicar demasiado ahora porque sería demasiado largo. ¿Tá? Es un sistema de juego de rol, ¿tá?, donde las tiradas se hacen con dados de 6, pero no son los dados de 6 comunes. Son dados de 6 que tienen dos caras que no tienen nada, que están en blanco, dos caras que tienen un menos y dos caras que tienen un más. ¿Tá? El sistema de juego, la verdad, que es bastante sencillo. Es muy rápido de aprender, muy fácil de aprender, muy, muy bueno. O sea, rinde mucho para jugadores expertos, pero también es muy bueno para los jugadores principiantes. Pero el jadeito es con los dados. Sí. La tirada se hace con dados. Después tenés una categoría en cuanto a lo que podés hacer o no podés hacer. ¿Tá? Que vas desde un menos 2 hasta un más 8. Pero bueno, eso se juega con los dados. Los dados lo que te hacen es darte, digamos, bonus. O te van quitando bonus. O más o menos. O nada. ¿Tá? Es decir, vos necesitas un 6 para pasar la salvada, digamos, sí. Claro, sumar tu habilidad más lo que te salgan los dados. El tema es que, bueno, después, si vos te pasás por mucho de lo que necesitabas cuando tiraste, tenés unos extras para usar, pero bueno, está, eso sería meterse mucho en el sistema del juego. Pero es un tema de juego que... Es un juego de rol que gustó mucho y bueno, terminó. No, es un sistema de juego. Juegos de rol, hay varios basados en Fate, ¿tá? Que bueno, que vienen pegando bastante también. Últimamente los he escuchado nombrar bastante. O sea, y que bueno, decís que se va a dar mucho más que se use el sistema Fate. No sé si se va a dar, pero bueno, está bueno que se lo reconozca. Y sí, no, digo, siempre está, digamos, dentro de los sistemas, el D20 siempre es uno de los que más... El sistema de rol, ¿no? Estamos hablando del D20. Digamos de D20 en realidad. Ahora ha quedado medio estancado. Le va a dar una vida seguramente ahora cuando salga lo que sea quinta edición de D&D. Pero no, en realidad hay pila de cosas. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención también fue el tema de Pathfinder como juego de cartas. Porque se le está dando una vida un poco a lo que son las adaptaciones. Yo la vez pasada lo que había jugado en una convención de acá en el Montevideo Comics era el juego de cartas de Anima. Beyond Fantasy también es un juego de rol adaptado a... Sí, a lamentablemente el juego de cartas está muy lindo, pero dejó de editarse ya. Supuestamente van a hacer una versión nueva mucho mejor. ¿No rindió? La verdad, no sé, no dieron muchas explicaciones, pero o sea, el juego es bastante bueno y no es un juego que te vas a comprarte mucho, es decir, tiene tres packs, que aparte se pueden jugar por separado, digo, no es un juego que haya sido caro. El arte está muy lindo, va sí, a la par de lo que es el juego de rol. Y aparte es un, por decirlo de una forma, es un juego friendly con el tema del género. Tenés personajes travestis. Ah, sí. Y bueno, transexuales y transvestidos. Sí, no conozco mucho la ambientación de Anima. Ah, me tocó anima, un personaje y yo dije, sí. Mirá, una mina. No, es un hombre. Pero el dibujo es una mina. No, miralo bien, es un hombre. Y abajo decía hombre. Y yo dije... Mirá qué juego moderno, juego... Claro, ¿no? Es que esas cosas normalmente uno no las ve y te llaman la atención. Ok, Priscila, poderosamente la atención. Es cierto. Bueno, y sí es cierto el juego de cartas de Pathfinder. ¿Qué tal? La verdad que está bastante lindo. Es un juego bastante sencillo de jugar. Y tiene esa... No pueden despegarse de eso del juego de rol. Claro. ¿Está? Igual lo vi muy parecido al de Anima. ¿El de Pathfinder? Sí. No, una caja gigante y todo, pero el sistema de juego de hacer la aventura y pongo mi personaje aquí y todo, es muy parecido. No sé si parecido, pero por ahí van para ese mismo lado. Claro. Digamos, acá la diferencia es que vos, en el de Pathfinder, vos tenés tu mazo de cartas, ¿está? Uh-huh. Vamos a comentarlo un poco así a grandes rasgos. Vos tenés un mazo de cartas. Tu cantidad de cartas representan tus puntos de vida. Es decir, cuando se te acaba el mazo, murió el personaje, ¿está? Y dentro de ese mazo vos vas a tener cartas, tener hechizos, espadas, todo tipo de ítems que vas usando durante la aventura, ¿tá? Después hay otros mazos que son los que tienen los premios o los monstruos. Digamos, la idea es armar una aventura de rol, combatir a los monstruos que te vayan a tocar en la partida, exactamente. ¿Tá? Pero tiene bastante diferencia con lo que es el juego de Anima en realidad. La mecánica es mucho más compleja. Sí. Bueno, no sé si más compleja, pero es muy diferente. Pathfinder también tiene la expansión de Munchkin. Munchkin también saca una versión Pathfinder. Exactamente, sí. Sacaron una expansión por lo popular que es Pathfinder. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver en los Zenis ahora, debe haber ganado, no sé, flojo 10 Zenis. Flojo. Y de los goles estoy hablando, ¿no? Sí, de los sí. Casi todos los que sacaron fueron gol. La verdad que... Pathfinder en esta vuelta se llevó muchísimos premios. Y digamos que encaró ya desde el comienzo. Quiso hacer algo que yo creo que Wizards of the Coast perdió. Bueno, Wizards of the Coast, por ejemplo, creo que no ganó ningún premio en estos series. No, Wizards con algo se ha llevado algo. No, creo que no ganó nada, porque todavía están anticipando lo que es quinta edición, por lo cual quinta no salió nada. Y después en otros juegos en realidad no han ganado nada. El Infighting y otros juegos, por ejemplo, de Wizards no han participado y no han aparecido. No, igual habría que ver, ¿no? Porque... Capaz que otros años, pero no en este. Sí, no sé, habría que ver, porque en realidad vos en los Emmy Awards, si bien no podés pedir que te nominen, podés pedir no aparecer, ¿no? Claro. Habría que ver, por ahí simplemente pidieron no figurar, ¿viste? Y sí, capaz que para generar expectativa. Acuérdense que el quinta edición se estrena en la Gen Con que viene, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso por ahora es lo que se sabe. Habría que ver, sí. ¿No? Las cosas van cambiando. El año que viene pero... se estrena recién la quinta edición. Sí. ¿Y hace cuántos años que están trabajando en ella ya? Ya van 3 años, ¿no? Pa, sí, creo. No sé, yo ya perdí la cuenta, pero sí. Creo sí, que 3 años. No hay. No hemos... Yo el último que vi creo que fueron las tapas de los manuales, que son re simples. Las tapas de los manuales, por sí. Lo que yo pude ver. Sí, hay material para ir probando si uno quiere. Sí, el beta testing estuvo, sí, yo me acuerdo. Pero está. No es una edición que. Digamos. Que lo hayan devastado las críticas, pero tampoco es que hayan devastado demasiado. El tema creo que las betas, no, la gente no quedó tan contento como podría haber estado. Generó mucha expectativa, pero mucha expectativa. Y bueno, digamos que a medida que iban saliendo las betas, que creo que salían cada 3 meses, la gente como que no gustó. Pasa también lo que la crítica muy grande era las peleas que habían con los fanáticos de cuarta y los fanáticos de tercera. Y esas cosas, viste, yo no voy a emitir opinión, pero bueno, pero esas cosas a veces ayudan tanto o a que algo crezca o a que algo se hunda, ¿no? Arruinarlo, sí. Exactamente. Pero bueno, y otra cosita que quería mencionar respecto a los Emmy Awards es un software, sí, que se premió, que se llama Roll20, ¿okay? Saquemos un poco igual la idea de qué es un software, ¿tá? ¿De qué se trata Roll20? Roll20 es... una aplicación o un programa, si vamos a llamarlo de alguna forma, que nos permite crear partidas, crear escenarios, ¿tá? Y, o sea, nos permite crear un escenario de rol con todos sus monstruos y todas sus situaciones para jugar online. Ajá. ¿Okay? Esto permite que varios jugadores estén viendo en una pantalla lo que va pasando y que el máster pueda mover el monstruo, mover los jugadores, hacerles las tiradas, poner los modificadores. ¿Ok? Y una particularidad que tiene esto es, primero que es gratuito, ¿ok? El segundo que quedó en el puesto fue Realms Works, que no pude probarlo porque sale $60 y está. Y no. Es un precio. Sí. ¿Okay? Roll20, estuve probándolo un poquito, estuve jugando un poco. Está muy bueno, la verdad que es bastante fácil de utilizar. Es gratuito. Y aparte lo que tiene es que en realidad está armado todo lo que es el HTML5. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Que corre en un navegador web. Cualquier navegador web prácticamente. ¿Sí? Lo podemos usar con Explorer. Con Explorer. Lo podemos usar con Firefox, con Opera. Con lo cual, si tenés Linux, Windows, Mac, no vas a tener problema. Lo podés correr en el celular incluso. Y la verdad que es muy, muy prolijo. Obviamente que, como todo, va a tener cosas para corregir, va a tener cosas para mejorar. Pero para aquellos que les encanta jugar rol de forma online o con gente del exterior o que por tiempos no puede, la verdad que es una herramienta muy útil. Habrá gente que le guste, sí, habrá gente que no. Más que nada por el tema de los tiempos, lo que viste que siempre no. Los tiempos para jugar las partidas a veces no dan. Sí, no, pero hay, eso es como una herramienta, como una ayuda, está bastante interesante. Hay mucha gente que juega de forma online, más allá de los tiempos o los no tiempos. Y la verdad que es una herramienta que por ahí a muchos les viene bien por el hecho de poder crear el mundo y no tener que, digamos, ya en una partida de rol por ahí es complicado hacerle llegar al claro, jugador. Tenés que diagramar a veces, dibujar un papel. El de forma online, claro. se venía, o sea, es complicado, empezaron a salir un montón de cosas y la verdad que Roll20 me parece que está agrupando todo lo que necesita el máster. Y bueno, y aparte que nada, que es algo muy fácil de usar y en cualquier dispositivo. La verdad que llama muchísimo la atención. Muchachos, son menos 5. Sí, tendremos que ir redondeando. Para ir redondeando algo. Y eso sí, que nos quedaron cosas ahí. Bueno, lo podemos dejar para la siguiente parte, en la siguiente columna, no hay ningún problema. No, alguna cosita que haya que decir. Tenemos 5 minutos, en realidad tenemos 3 minutos. No, y creo que en 3 minutos no hay mucho para decir. Yo igual en la semana seguramente voy a estar poniendo en el Facebook de Universo Alternativo cosas. ¿No? Así como ya pusimos ahí algunos links de lo que estuvimos hablando para que la gente igual pueda ver y profundizar. Hasta compartir los links y todo. Esto es fantástico. yo estoy contento. Bueno, Juan. Y bueno, vamos a tener que cerrar el programa del día de hoy. Y bueno, bajar la versión. Muchas gracias por acompañarnos. Nacho, muchísimas gracias. Recordemos, antes que nada, Kuroneko Anime Store. En la galería de cine ópera, el local no me lo acuerdo, así que si lo local 34. Local 34. O al fondo, el local divertido del fondo. Ahí va. Acuérdense que la galería de cine ópera queda en donde está el cine ópera, que queda en diagonal con la Plaza de los Bomberos en 18 de julio. Plaza de los 33. Sí, exactamente. Hay bomberos. Hay un monumento al bombero, está el cuartel de los bomberos del otro lado. Por esta vuelta no les voy a poder ofrecer que vengan a jugar ni Numenera ni nada de lo que estuvimos hablando, pero bueno. Todavía no llego, Hay como siempre, pero abundantes juegos de cartas, hay abundantes juegos de mesa copados. Pasen, dense una vuelta, diviértanse, etcétera, etcétera. Gracias a Diego por operarnos, gracias a todos ustedes por escucharnos y escucharnos. Y bueno, los esperamos el próximo viernes en Universo Alternativo a las 20:30. Ocho y media, me cortaste ahí. Bueno, está muy bien. Buen fin de semana. Chao. Time to deviate.